Muy bien, y así arrancamos con la Orquesta de Cámara de Cuerdas de Rosario, que estaba acompañando a Joel Tortul y su trío, que componen este pianista de Fuentes, acompañado también de Diego Ferreira en el contrabajo y Pablo Rodríguez en batería. Esta es una grabación que se realizó en el Centro Cultural Parque España en Rosario, una grabación hecha en vivo en la cual la Orquesta de Cuerdas de Cámara de Rosario acompañó a Joel Tortul en la presentación de su disco. Estamos haciendo Respira Bandoneón, está Julián Vicentino ahí en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. Juntos hasta las 9 vamos a estar haciendo este programa, que estamos en aniversario, porque fue en junio del año pasado que arrancamos con Respira Bandoneón. Arrancamos mes igual en 2013, eso dice que se cumple un año y esas cosas. Así que bueno, hasta las 9 vamos a estar haciendo Respira Bandoneón. Sebastián Jarupkin, él es bandoneonista del Quintegaceto, agrupación rosarina, quinteto rosarino, que va a estar presentándose la próxima semana en la Casa del Tango. Ellos son parte también de Mutar, un movimiento de músicos tangueros rosarinos que están organizando un ciclo de tango en junio en un par de sedes, pero bueno, hubo alguna que otra cuestión con alguno de los bares donde se iban a realizar las presentaciones, así que vamos a conversar con él a ver en qué situación está este ciclo de junio de Mutar. Y también vamos a recorrer, como siempre, un poco de agenda tanguera, lo que pasa con el tango en los distintos puntos del país. Un esqueleto de frac y peinado a la gomina, desde las tumbas vecinas se asomaban a mirar. Los zombies de aquel lugar decían: él tiene agallas, Rolo Cash, y se desmaya cuando lo encaró en el pasto el morocho del abasto. Me comerán una raya. Respira, bandoneón. Pasar un poco lo que es la agenda tanguera para este fin de semana. Hoy jueves hay milonga mal llevada en el Cultural del Sur, esto es en Temperley, y hay milonga también aquí en Paraná, la milonga del Coleguilla, la de todos los jueves. Después de Respira Bandoneón se arriman allí a calle Ramírez 2236 y se pegan unos bailes y unas milorgas en el Coleguilla. Este jueves también en el Almagro Tango Club, doble agrupación. El Sexteto Visceral por un lado y el Quinteto El Descarte van a estar presentándose en el Almagro Tango Club. En La Plata, tango y cine en el espacio Don Juan, como todos los jueves, el Mondongo de Palermo, y esta vez acompañado por el dúo Entrevero. Para mañana viernes, tangos de bolsillo, van a estar Dema y San Paoli junto a Juan Penas y los Bonavenas en el Faro. Amores Tangos está continuando la presentación es de su disco Altamar, esta vez es en el Café Vinilo, también con doble fecha el mismo viernes, por localidades agotadas se sumó otra fecha más, y allí va a estar el grupo de José Teixidó en la dirección y guitarra, Nicolás Perrón en bandoneón, Gerardo de Mónaco en el contrabajo, Juan Tarcia en el piano y Augusto Argañarás en batería y percusión. Y va a haber varios invitados, entre ellos Osvaldo Peredo, Limón García, Alicia Alonso, Alicia Viñola, El Negro Falótico y Martín Otaño. En lo que es el Centro Cultural Tasso se va a estar presentando este viernes y el próximo el cuarteto La Púa junto al cantante Black Méndez. Van a estar haciendo estas dos presentaciones como presentación del disco en vivo que grabaron en el mismo Tasso en el año 2001. Karina Beorlegui y los Primo Gavino el día viernes también en el Club Atlético Fernández Fierro en una nueva presentación del Fado Tango Club 2003, en la quinta temporada, es el tercer episodio. Allí va a estar Karina Beorlegui junto a los Primos Gavino haciendo su presentación que recorren distintos tangos y también fados. El sábado Quinteto de los Santos va a estar haciendo también el lanzamiento y la presentación del disco Estación Pergamino. Esto va a ser en la Sala Atahualpa Yupanqui de Pergamino. Así que allí va a estar el Quinteto de los Santos presentando su nuevo material. También están presentando disco nuevo la gente de Tango en Tres. Están presentando su disco Caminos, estrenando también algunas nuevas obras que van a integrar seguramente algún próximo disco. Va a ser en el Belmo Arte Resto Bar y van a estar también acompañados por el trío de guitarras El Fungi Tango junto al cantor Juan Manuel Olcina. Dos orquestas típicas en el Salón Auditorio Pasaje Dardo Rocha, esto es en La Plata, va a estar la típica de Agustín Guerrero y también la sacada orquesta típica de la ciudad de La Plata. En Mendoza se va a realizar la cuarta edición del Maipú Tango Festival 2013. Esto va a ser el viernes y el sábado. Va a haber algunos números de música en vivo en el Cine Teatro Imperial de Maipú y también seminarios de baile. La Baigón está haciendo su cierre de temporada por ahora porque se van a encerrar después en el estudio a grabar su tercer disco de estudio justamente. Van a estar presentándose el sábado en el Teatro Orlando Goñi. Y el conjunto Falopa va a estar afiladísimo y en medio de la grabación de dos nuevos discos. Van a estar haciendo base este sábado en Saltelmo. Casi todos los sábados de junio van a estar por allí haciendo sus temas nuevos, algunos tangos, milongas, cumbias, chacareras y demás ritmos que toca el conjunto Falopa. Con ellos vamos a hacer la continuidad musical del programa de hoy. Vamos a escuchar el tema Cartel, conjunto Falopa en la continuidad de hoy de Respira Bandoneón. Mesas, no sabían con certeza quién los iría a escuchar, pero se empezó a llenar, quizá por gracia divina. El éxito fue rutina y fue rutina el derroche de joda todas las noches, los del tributo a Sabina. El éxito es un albatros cuando se larga a volar, eso sí, llenar un bar no es lo mismo que un teatro. Y así fue que tres o cuatro, de manera clandestina, lo sé, nadie lo imagina, no es cuestión de quedar en banco, planearon robar un banco, los del tributo a Sabina. Hombres tienen un gran karma que con seis cuerdas amarran, todos tocan la guitarra, nadie sabe usar un arma. Alarma, él planifica y combina, porque en lugar de Argentina les conviene ir de paseo. Son los reyes del choreo, los del tributo a Sabina. Vicente Acaña. linda cosa. Cavaron una gran fosa, hicieron un gran boquete, eso sí. De 6 a 7 con lluvia, nieve o neblina, de noche o a la matina cantan de principio al fin las canciones de Joaquín, los del tributo a Sabina. Hoy respetables señores, pues gracias a ese boquete juntaron muchos billetes de todos, todos colores. Adiós a los sinsabores, adiós antigua rutina. Hoy viajan en limusina a dejarse de joder, cantan por puro placer las canciones de Sabina. Han mudado el domicilio, ahora viven en España, cerquita de Malasaña, pero nunca hablan de exilio y viven en el idilio. El momento se avecina, pues saben que en cada esquina, tomando vodka y speed, caminando por Madrid, pueden cruzarse a Sabina. Prepara como en febrero. Montevideo, Montevideo, yo quise siempre venir contento como en febrero. Respira, bandoneón. Guitarrista, letrista y compositor de La Chicana, como solista editó 3 discos y el 28 de junio del año pasado pasó por aquí por Respira Bandoneón y entre otras cosas nos dejó sus impresiones sobre la recuperación del tango en sus diferentes expresiones. Así que ahora lo escuchamos y pegadito nomás vienen Fantasmas Africanos de Acho Stoll con cantante invitado, esta vez es Ariel Prat. Todos los tipos de tango en los últimos 15 años, porque he visto realmente desde el tango humorístico, el más de los años 20, el más irreverente o cómico, el que vos decís el tango más negro, con la inclusión de instrumentos africanos y con un acercamiento a Uruguay y a las raíces del candombe. También el tango, el negro urbano, que tiene más que ver con los redondos, con algo más oscuro de la época troiliana. También la Guardia Vieja, también lo post-piazzoleano. Creo que estamos en un reverdecimiento del tango que es tan ecléctico como lo que vos decías de nosotros, de La Chicana. Creo que hay un grupo de tango para cada estilo posible. Y eso es esa es la salud que muestra el género en este momento, que no es que está siguiendo por un carril predeterminado, sino que cada pibe que se pone a hacer tango descubre su propio tango, su propio amor al tango y su propio estilo que más le gusta, o su época que más le gusta, o su punto de partida para crear. Y creo que eso es esa riqueza que tiene el tango en este momento, es su principal. los fantasmas africanos en el barrio de San Telmo, los sargentos olvidados, habitantes desplazados, fantasmas sin tumba propia que no los ven los turistas, porque no están en la historia, porque ni nadie los contó. Cómo eran sus comparsas y los pasos de su tango, qué recuerdos les dolían cuando tomaban de largo, cómo sonaban sus voces de limpidez africana en el cielo de la pampa cuando podían cantar. La nota de color, la mística del tango, de reinos milongueros que nacieron de gajo, el barrio del tambor, tambores africanos y del jugo español, guitarras de gitano. Entre la mugre de la arqueología urbana, lo nostálgico buscamos algún gesto del pasado, y entre la huella y el verso nos quedamos atrapados, porque parte del pasado también somos vos y yo. La nota de color, la mística del tango, de reinos milongueros que nacieron debajo del barrio del tambor, tambores africanos y del yugo español, guitarra de gitano, guitarra de gitanos. Habita con música. Encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.